Este tema se llama Solo, para ustedes. ¡Hey! Solo que está hermoso. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vuelta! ¿Cómo me cuesta olvidar que fuiste todo en mi vida? ¿Cómo podré perdonar si llevo en mí las heridas? ¿Cómo quisiera escapar de cada noche sin ti, mi amor? ¿Cómo pudiera borrar de mí este inmenso dolor? Y no lo puedo evitar, me está sangrando por dentro más y más. ¿Cómo negar que te amé hasta olvidarme del tiempo? Mi locura y mi obsesión, y hoy solo queda este dolor que llevo dentro. Vamos, solo, me siento solo. Sigue tu recuerdo dentro de mi corazón. Todo terminó, no queda nada entre los dos. Solo. Siempre solo. Cuéntale a la noche que estoy solo sin tu amor. Ya no sale el sol, no queda nada entre los dos. Solo me estoy muriendo. Estoy viendo en mi voz, aunque recuerdo tan bella en mi interior. Te veo en cada rincón y siento en mí tu presencia. Fuiste tú mi salvación, mi locura y mi obsesión. Y hoy el frío de tu voz es mi condena. Ay, solo me siento solo. Sigue tu recuerdo dentro de mi corazón. Todo terminó, no queda nada entre los dos. Solo, sin tu amor. Solo, por siempre solo.